recordando el ayer y con él cada decisión, cada camino que tomé, que lleva al camino del hoy. Me di cuenta de algo que pasó por alto, o tal vez con los años olvidé. Me ha sorprendido verme recordando que hace ya mucho tiempo que me suicidé. Y lo que queda es de prestado, mucho después del hasta aquí hemos llegado. Vaya, os quedáis, que os den por culo, os auguro un brillante futuro. Brillante como el sol de Nagasaki, brillante como el sol de Hiroshima. Resplandeciente, lo que os va a caer encima. Una canción alegre celebra la muerte, que aquí no hay más que celebrar. Y un puto funeral. Una canción alegre. Tenía pendiente escribir una canción alegre que diga y que cuente lo bonita que es la vida que nos ha tocado en suerte. Una canción alegre. Una canción alegre. Drama épico, el arduo sacrificio de los individuos en la búsqueda de la humanidad hacia su inexorable destino, que es irse a tomar por el culo. Sí, algo así. Ojalá me equivoque, pero a veces acierto. Tal vez llegue el día en el que también esté decidido hace tiempo. Una canción alegre. Esta es la canción.